La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net, y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues buenos días, sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo. Este es su noticiero de los medios libres. Hoy es la edición del lunes 18 de abril del 2016 y les hemos preparado pues varias noticias importantes que han ocurrido el pasado fin de semana, del viernes para acá, muchas actividades. La semana pasada también una jornada muy movida, con muchas represiones, muchas movilizaciones, y este fin de semana no fue la excepción. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Bueno, pues en la programación de Rompiendo Fronteras tenemos el día de hoy, en la columna mañanera, padres de familia de los 43 realizan plantón y encadenamiento de 43 horas en Gobernación para exigir sigan las pesquisas del GIEI y alertan de campaña del mal gobierno de dar por terminadas las investigaciones. Y bueno, de eso tenemos una entrevista que realizamos en el plantón. Y bueno, también ayer se realizó como el acto de desencadenamiento, en donde bueno, también los padres pues dan la información de lo que ocurre ahí con esta investigación de los compañeros del GIEI. En la sección de Rompiendo Fronteras tenemos desde Ecuador, censura en internet con complicidad de empresas privadas. Este es un artículo de Más de 131. Tenemos una nota. Y bueno, pues también vamos a estar hablando de este sismo que sacudió allá en Ecuador. Y bueno, aparte de una nota que nos comparten los compañeros de Más de 131 acerca de la censura en el internet. Bueno, pues también pues nuestra solidaridad con esa tragedia que sacudió este país hermano allá en el centro del continente. Tenemos una nota de Subversiones que se llama El juez Eakin y el Porngate. Tenemos también de Más de 131, colectivos de Europa denuncian intimidaciones por parte del equipo de Enrique Peña Nieto. Eso debido a que Enrique Peña Nieto ha estado visitando a algunos países europeos y ha recibido acciones de denuncia y de repudio por los desaparecidos que ocurren aquí en nuestro país. Y bueno, pues ellos allá, los colectivos allá en Europa, pues también han recibido la censura y la y intimidaciones de parte de su equipo. Después tenemos un fotoreportaje de radio, de Regeneración Radio, que se llama Gran Canal Interoceánico, La Tierra Prometida en Nicaragua. Es una nota que tenemos que presentar. Y bueno, ya en las notas siguientes vamos a tener desde el ombligo del monstruo las noticias acá desde México. Y bueno, pues la primera de ellas es algo que pues nos causa indignación y molestia. Fue la represión de la que fueron víctimas los maestros mexicanos ahora en Chiapas y en Oaxaca, estos dos estados mexicanos que bueno, pues fueron testigos de la barbarie con la que el gobierno mexicano trata a los docentes, al magisterio. Y bueno, pues vamos a hablar, hay al menos 18 maestros encarcelados en Chiapas, hay varios compañeros heridos y detenidos, y aparte fue una violenta represión en dos de las ciudades más importantes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas, donde impunemente gasearon a los maestros, los corretearon, aparte de la de por sí ya campaña mediática que el gobierno ha impuesto en los medios comerciales, donde sataniza, criminaliza a el magisterio disidente que está luchando por demandas justas aparte, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener esta información con pues la documentación que nos ofrece el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas y el CENCOS 22, el área de comunicación del magisterio oaxaqueño. Y bueno, también vamos a hablar acerca de un problema que se está empezando a gestar en el Estado de México. Bueno, pues ya el gobernador del Estado de México, Rubiel Ávila, este fascista represor, bueno, pues anuncia el inicio de un tren interurbano que va a atravesar el Estado de México. Y bueno, pues así de buenas a primeras suena muy bien una iniciativa de transporte público eléctrico, pues para gente que de por sí se mueve muchísimo, ¿no? Que requiere mucho transporte del Estado de México. Pero bueno, pues el problema es que han ocultado sistemáticamente la información en torno a este tren, las licitaciones, por dónde va a pasar, a quiénes afectarán, etcétera. Y bueno, pues ya ve que cuando pasa esto, como el aeropuerto de la Ciudad de México, como los segundos pisos, como cualquier obra que intenta hacer el gobierno sin consultar a las comunidades afectadas, pues comúnmente van a terminar pues en estos problemas sociales, sin duda razonables y lógicos, de la inconformidad de la gente que no se le ha preguntado si quiere, si no, si hay otras alternativas, etcétera. Y bueno, vamos a hablar de ello, es un artículo de Somos el Medio, también un artículo desde Chiapas también sobre San Sebastián Bachajón, esta comunidad tzetzal allá en Chiapas, que sacó un comunicado en apoyo a Xochicuautla, y hace unos días también pues conmemoraron pues a varios compañeros que han sido agredidos y caídos ahí en la lucha por la autonomía de San Sebastián Bachajón. También vamos a comentar un artículo de los compañeros de Comán y Leel de Chiapas, quienes nos hablan acerca de la represión y hostigamiento que está llevando a cabo la CIOAC histórica, la misma organización paramilitar que asesinó al maestro Galeano, la misma organización paramilitar que ha estado golpeteando a los compañeros de las abejas allá en Chiapas. Bueno, pues ahora están cercando las tierras de las familias desplazadas primero de agosto, pues de manera amenazante, intimidatoria. Nuestros compañeros, bueno, habían sido desplazados, pero también hay una toma de tierra cerca, y bueno, pues todo parece indicar que estos paramilitares pues quieren ir a hostigar a la gente que ha decidido levantarse, defender sus derechos, organizarse, y que está siendo víctima de la represión. Vamos a tener también información acerca de cómo quedaron los acuerdos ahí en Xochicuautla. Como ustedes saben, en Xochicuautla, Lerma, Estado de México, la semana pasada hubo una pues movilizaciones en torno a la destrucción de casas y al arribo de maquinaria de manera intempestiva a la comunidad, y bueno, pues ellos tuvieron una reunión con el gobierno. Y vamos a estar hablando de qué fue lo que pasó en esta reunión. Y bueno, pues vamos con más información. Y bueno, tenemos en la columna caminera, tenemos una actividad que se realizó el día de ayer, 17 de abril, fue denominada un día de solidaridad con los presos palestinos y con todos los encarcelados por luchar y defender sus derechos. Este día pues surge aproximadamente como en los 70, en donde pues denuncian la condición que tienen los presos palestinos, que son pues muy terribles y muy inhumanas. Y bueno, y no solamente en Palestina, sino en muchas partes del mundo, como Kurdistán, los del País Vasco, en Chile. Y bueno, el día de ayer se realizó una actividad aquí, en la Ciudad de México, que fue una acción radial, fue un día de transmisión sobre los presos, y bueno, estuvimos hablando de diferentes presos en todo el mundo. Y bueno, vamos a escuchar un reporte al ratito en la columna caminera. Y bueno, pues de esta manera les presentamos el noticiero del día de hoy, 18 de abril, y bueno, pues vámonos con con una musiquita y regresamos. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. mis hijos flores de amaranto. La tierra está harta de dolor y espanto. Ay, ay, ay, llorona que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Ay, ay, ay, llorona que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Bueno, pues escuchamos esta canción titulada Flores de Amaranto, una canción pues muy bonita, una adaptación de la canción La Lloroncita, del son jarocho, ahora adaptada a, bueno, pues a esta necesidad que es denunciar lo que está pasando pues en Ayotzinapa, lo que está pasando en México, y bueno, pues vamos a continuar. Y ahora vamos a al bloque que sigue a continuación. Está dedicado, bueno, a esta movilización que tuvieron los padres de familia el pasado fin de semana. Ellos, tras haberse enterado de la decisión del gobierno federal y la campaña de medios, porque ni siquiera se enteraron por la voz del gobierno, sino que todos nos dimos cuenta cuando en todos los medios de comunicación, particularmente los de arriba, pues el gobierno estaba pues ya dando por un hecho que se acababa el trabajo del GIE, que se le daba ya un carpetazo a la investigación, que ya estaba la solución, y junto con esto, o sea, hubo como muchas artimañas. Primero, presentar a uno de los expertos que pues se ve que le llegaron al precio y sale diciendo que sí, que posiblemente sí hubo un incendio en el basurero de Cocula. Después salen los investigadores forenses diciendo que no es cierto, que es una opinión muy parcial y que todavía quedan muchas dudas en torno a realmente si se pudo haber hecho esto. Y después vuelve a salir el gobierno diciendo, bueno, parece que sí, que hay otras investigaciones y ya le vamos a dar carpetazo. Y en los dos últimos días de repente dicen, ah, y hay dos federales implicados y un militar. Entonces, así de la nada, después de meses, más de un año de investigaciones, el gobierno en una semana decide que hay nuevos elementos, agarra a otros que también parecen chivos expiatorios, y se ve que hay un afán de ellos por querer dar carpetazo, por querer acabar ya con este problema, no de buena manera, no con justicia y verdad, sino dando pues cualquier solución ahí pues al aire, ¿no? Al momento, sin realmente, hasta parece que sin pensarla. Y bueno, pues vamos a escuchar algunos de los audios de los padres de familia, de los familiares que estuvieron este fin de semana, día sábado, viernes, sábado y domingo, en la Secretaría de Gobernación. También hay que señalar que en esta actividad, pues los funcionarios de la Secretaría de Gobernación se portaron muy groseros con los padres de familia, junto con la Policía Federal, estaban negando el acceso para acompañar a nuestros familiares de los 43 que se habían encadenado a la reja de Gobernación, no permitían el acceso, los estaban espía y espía, controle, y bueno, pues eso generó también inconformidad entre los que fuimos a solidarizarnos y también, obviamente, los familiares. Y bueno, pues vamos a escuchar esta opinión, esta voz de una de las madres de familia. Ella es la mamá de Benjamín, que bueno, pues también habló y participó en este mitin. Vamos a escucharla y regresamos. También ni miske más que ya se te masan que tuvo de ni cada un techo para leer ya Santema satia chiste William. Tamesh no se whisky. Tamesh tan el toque yahame. Porque yahame shmila cliente chia. Sacnikitesho shotoniske. Para machaca antochan. Pero tahame shtiaske. Nikat ni miske satkineshiske tokuneva. Pues buenos días a todos, a los medios de comunicación, a todas las organizaciones que nos acompañan hoy por nuestra manifestación. Lo únicamente que exigimos la presentación con vida de nuestros hijos. Y yo les pido a todos que nos acompañen, porque esto no es de nosotros nada más, del caso Ayotzinapa, es de todos. Entonces hay que caminar juntos para conseguir la presentación con vida de nuestros hijos. Aquí estamos en la gobernación, enfrente. Le exigimos a Osorio Chong que cumpla su palabra que nos dijo en Acapulco. Igual Arely Gómez nos ha dicho que no nos preocupemos, que los expertos van a seguir en México. Y ahora ya los quieren que se vayan de aquí, ya no quiere que sigan porque ellos están cubriendo, que ellos no quieren que sepamos la verdad. Lo único, los padres de familia que exigimos es la verdad, dónde dejaron nuestros hijos y que investiguen a todos esos policías de Huitzoco, porque ellos participaron también. Eso es nuestra manifestación que estamos aquí. Por eso yo les pido a todos ustedes que debemos de caminar juntos, que no nomás nosotros 43 padres de familia, es de todos porque sabemos que hay miles de desaparecidos, porque sabemos que los despojan de sus tierras naturales. Y Peña Nieto sigue vendiendo, saliendo a Alemania a vender nuestro país. Entonces no hay que permitirlo, hay que ser la fuerza, ser la unión para seguir adelante. Y los 43 padres de familias, aquí vamos a estar exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Y no nos vamos a doblegar y no nos vamos a destruirnos como él quiere el gobierno. Tantas mentiras que nos dice, pero no le hacemos caso y no les creemos a ellos, porque todas mentiras están diciendo desde el principio, no es apenas. Y aquí vamos a seguir. Muchas gracias. Bueno, pues escuchamos a la mamá de Benjamín y vamos a escuchar también otras voces que estuvieron en este meeting, en este desencadenamiento que se dio el día de ayer domingo en la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues ninguna respuesta obtuvieron del gobierno más que una policía que los amedrentaba. Y bueno, en la mañana llegó la banda de guerra de Ayotzinapa, ellos también dijeron algunas palabras y bueno, pues entonaron algunos himnos de la banda de guerra. Y al terminar se llevó a cabo un foro con especialistas, una mesa de derechos humanos, donde participó Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, donde también participó Magda Gómez, una académica compañera muy solidaria con el zapatismo. También estuvo Alberto Híjar y Carlos Facio, de los que participaron en esta actividad. Y bueno, pues vamos a escuchar a algunos de ellos, algunas de sus voces, para compartir, bueno, pues lo que fue esta actividad del día de ayer. Y bueno, pues también para estar atentos a las próximas iniciativas. Van a haber varias actividades esta semana, todas encaminadas ya hacia el 24 de abril, el día que se va a llevar a cabo el informe final del grupo de internacionalista de expertos, que bueno, pues ellos van a dar su voz y vamos a estarlos escuchando. Vamos a escuchar a Alberto Híjar, quien también estuvo presente en esta actividad. Está diciendo que va a continuar la investigación. Lo viene diciendo que se van a abrir otras líneas de investigación. Y la investigación fuertemente no se ha movido de tiempo. Parece que era otro audio, pero bueno, ya está aquí el de Alberto Híjar. Pero firme en señalar que fue el Estado al responsable. Esto es ya una aportación histórica porque antes creíamos que el Estado podía tener algún resquicio con el que gestionar, que hiciera justicia, algún resquicio para la reparación de las víctimas, para el castigo a los culpables. Si algo ha quedado claro, es que esta afirmación de fue el Estado marca la certeza de que no solo aquí en el mundo, en México, sino en el mundo entero y bajo la globalización capitalista, el Estado es criminal, el Estado es la garantía de la destrucción de la tierra, del planeta, del agua, del clima que estamos viviendo aquí de manera agónica. De manera que esta aportación es la que creo que no podemos dejar de lado. Bueno, escuchamos también a Alberto Híjar, quien estuvo presente, y vamos a escuchar también un poco de compañero Carlos Facio. ¿No? Si se tortura, a que vean, procedemos en 48 horas, ¿no? Entonces, esto es parte de esta guerra mediática, una política de propaganda de guerra de las Fuerzas Armadas, pero que es secundada, es reproducida por los medios, ¿no? Entonces, bueno, creo que durante todo este tiempo, este año y 7 meses, el papel de las distintas instancias del Estado mexicano ha sido buscar una salida con base en la verdad histórica, y una vez desmontada esta verdad, lo que han tratado de hacer por distintas vías es enrarecer, como ha ocurrido en otros hechos históricos en el México de los últimos 50 años, enrarecer para que persista la impunidad. Y el problema es que si persiste la impunidad, en este caso, esto alienta a los perpetradores de crímenes, de este tipo de crímenes, para que sigan reproduciendo estos tres elementos claves del terrorismo de Estado, que son la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones sumarias extrajudiciales. En fin, yo quería compartir estos elementos, tomando en cuenta también otro dato que han hecho estudiosos del CID y de la UNAM, de otras universidades, que tiene que ver con los altos índices de letalidad de las corporaciones de seguridad del Estado mexicano. Es decir, según lo que sucede en países en guerra, siempre hay más heridos que muertos. En el caso de la guerra de Calderón y lo que llevamos de Peña Nieto, el número de muertos siempre supera al herido. Es una guerra sin heridos. Estamos hablando entonces de que se practica la ejecución sumaria extrajudicial y todo se hace aparecer, como en el caso de los dos muchachos del Tecnológico de Monterrey, como en el caso de los niños Almanza, un niño de 7 y otro de 11 años, o de 4 y 7 años, todo se nos hace aparecer como víctimas de enfrentamientos entre fuerzas del Estado que siempre repelen el accionar de los malos criminales. En algunos casos las víctimas son colaterales porque quedan en medio. Es decir, el caso de los muchachos de los niños Almanza, la madre, el padre, demostraron, bueno, testimoniaron sin contradicciones desde el primer momento que quienes los victimaron, quienes mataron a sus dos hijos, fueron elementos uniformados del ejército. Entonces, bueno, tenemos pues que ir hilando todos estos datos de un rompecabezas que tiene que ver justamente con el Estado como victimario a escala en una guerra de exterminio, donde a su vez los jóvenes son los principales blancos de esta política, que es una política en definitiva en el marco de este capitalismo criminal que tiene que ver con el despojo, con la apropiación de los recursos geoestratégicos, tiene que ver con las modificaciones constitucionales de Peña Nieto y este Congreso de corruptos, y entonces todo esto lo tenemos que ver como parte de un mismo escenario que combina distintas expresiones, pero están todas articuladas. Bueno, esto es lo que podría decir. Gracias. Criminal, mafioso y también paramilitarizado. Entonces vamos a escuchar ahora al compañero Héctor de la Cueva. Él es coordinador del SILAS, también es parte de la nueva Central de Trabajadores y compañero también del grupo Paz con Democracia. Le damos la palabra a Héctor de la Cueva. Muchas gracias, compañeras, compañeros. En primer lugar, agradecer el privilegio, la posibilidad de poder compartir unas palabras con los padres y las madres de los compañeros 43 desaparecidos y sus familiares, a los compañeros y compañeras que han venido día tras día brindándoles apoyo y solidaridad. Como decía Alberto, esta lucha y los padres de los 43 son hoy el mayor ejemplo en el país de dignidad y de lucha contra las injusticias. Desgraciadamente, lo de los 43 es algo de lo más dramático, pero todo el país está sumido en una interminable fila de calamidades, y ustedes son hoy una inspiración, como decía Alberto, y me parece que es un privilegio poder hablar frente a ustedes. Quisiera aprovechar que hace muchos años, aquí mismo y en otros lugares, acompañamos a una figura que comenzó la lucha por la presentación de los desaparecidos, por la justicia en México, la compañera Rosario Ibarra, y si ustedes me lo permiten, le quiero mandar desde aquí un saludo allá donde está la compañera doña Rosario Ibarra. Quiero agradecer. Bueno, pues escuchamos unos fragmentos de estos audios que el día de ayer pues estuvieron pues de viva voz ahí frente a la Secretaría de Gobernación, acompañando a nuestros compañeros, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos por el Estado, allá en Guerrero. Y bueno, pues vamos a continuar con un poquito más de información y regresamos con ustedes. ML Noticias de Abajo. Que pasó en Guerrero, Ayotzinapa. En verdad estamos muy tristes de lo sucedido y esto es algo que escribimos de corazón. Esperemos encontrarlos. Ay, ¿en dónde están? ¿Por qué pasó este dolor? Sé que la esperanza vivirá hasta el final. Ya no queremos más de tantas mentiras, de la impunidad. Ya no aguantamos más, desaparecidos, 43 almas. Ay, cómo nos duele excavar y encontrar tantos sueños rotos, papás heridos, la soledad. Ya no queremos más de tantas mentiras, de la impunidad. Ya no aguantamos más, desaparecidos, 43 almas. Tantos sueños rotos, tantas lágrimas. Sueños rotos. Bueno, pues ahí escuchamos esta canción y vamos a continuar con más información. Bueno, pues vamos a, antes, como debe de ser, vamos a poner la cortinilla que corresponde. Y bueno, vámonos a las noticias internacionales. Así que vamos a escuchar Rompiendo Fronteras. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues ya estamos aquí en las noticias internacionales y vamos a iniciar, a ver, algo estaba pasando que no quería frenarse nuestro cintillo, pero ya estamos de regreso, así que pues vámonos con las noticias internacionales. Así que vamos a arrancar con la noticia de el juez Eakin. Una noticia aparece en el portal de Subversiones, pero es una nota de Mumia Abu Yamal. Vamos a escucharla. Bueno, este es un artículo de Mumia. Como saben ustedes, Mumia es un compañero preso político en las cárceles de Estados Unidos. Él, antes que otra cosa, él es un reportero y toda su vida pues ha dedicado su vida a la comunicación. Por lo tanto, pues él desde las prisiones, desde la cárcel, pues él escribe casi cada semana pues artículos. Y bueno, vamos a compartir eso que se llama El juez Eakin y el Porngate. Y dice así: el nombre de J. Michelle Eakin será desconocido, tal vez, para personas que viven fuera del estado de Pensilvania, pero entre los jueces, él era una superestrella. Durante 20 años, él formaba parte de los tribunales de apelación más altos del estado, 6 años en el Tribunal Superior y 14 en la Suprema Corte de Pensilvania. Hasta su reciente suspensión y subsecuente jubilación después de lo que ha sido llamado Porngate, en ese escándalo, los jueces y procuradores estatales intercambiaron entre sí fotos de naturaleza sexual, pornográfica y racista. La procuradora de Pensilvania, Kathleen Kane, la primera mujer que desempeña este cargo, denunció estos embustes y los jueces empezaron a caer como hojas de otoño. Y mientras la prensa se ha excitado por las revelaciones sexuales, los comentarios y las caricaturas racistas han recibido menos atención. Es de esperar que la Suprema Corte de Pensilvania esté formada totalmente por blancos y que también hay un factor de clase en juego ahí. La mayoría de los estadounidenses, más del 70%, nunca ha asistido a la universidad. Los jueces, quienes eran abogados primero, se encuentran entre las personas más educadas del país. No es casualidad que el gran observador Alexis de Tocqueville, en su obra clásica Democracia en América, se refiere a los abogados como la última aristocracia de América, y como tal, invariablemente menosprecian a sus compatriotas que tienen un nivel más bajo de educación. Eso también fue un factor en los correos electrónicos, caricaturas e historietas. El alto oficial escupe sobre los pobres, los empobrecidos, la chusma, la gente trabajadora. En Estados Unidos los poderosos desprecian a la gente sin poder. Por eso son tan despiadados cuando esta clase de gente se presenta ante ellos. Piden compasión de los que no tienen compasión para ofrecer. Todos son duros contra el crimen, hasta que ellos mismos están en el banco de los acusados. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Y bueno, pues ya sabemos que los jueces, el Estado mexicano y sobre todo el sistema de justicia, pues está pues plagado de racismo y de clasismo, ¿no? Y que pues ellos se les ha, acá en México también, ¿no? Altos funcionarios se les ha exhibido como ser unos racistas, clasistas, y abiertamente, ¿no? Y ellos son funcionarios públicos, servidores públicos y con una actitud que pues nada congruente con la realidad y con lo que dicen y deben de ser, ¿no? Como funcionarios, pues son a veces los más los más crueles. Y bueno, cuando les toca a ellos estar ahí, pues ahí sí ya se portan bien, ¿no? Bueno, pues esta es la información, esta es la nota de Mumia. En unos momentos vamos a tener la invitación para este fin de semana, que va a ser su cumpleaños de Mumia, y lo vamos a estar celebrando acá. Y bueno, pues los esperamos en la Embajada Gringa, y bueno, en unos momentos les vamos a contar las actividades. Bueno, pues vamos a continuar con más información y ahora vamos con una nota de Ecuador. Bueno, pues lamentablemente pues nos enteramos que el día de ayer, pues un sismo muy, muy fuerte sacudió varias comunidades ecuatorianas y bueno, pues ahora casi todos nuestros compañeros hemos estado ahorita intentando seguir las noticias de los compañeros de Huambra Radio, una radio comunitaria con la cual hemos estado muy atentos, y bueno, pues ellos ahorita sin duda están metidísimos en esto, pues, de la solidaridad y la ayuda entre los de abajo para pues superar este conflicto, este percance de un sismo que azotó el día de ayer Ecuador. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan la página de guambraradio.com y también en el Twitter @guambraradio, donde pueden estar pues atentos a lo que va pasando casi minuto a minuto en torno al sismo que sacudió ayer en Ecuador. Así que bueno, pues ahí nos solidarizamos y vamos a estar atentos. Y bueno, regresando a las noticias, aparte de este lamentable hecho, bueno, pues en WikiLeaks, en MexicoLeaks, esta página que también se creó por varios medios, pues independientes, comerciales, pero independientes, como Proceso, como 131, como Aristegui Noticias, entre otros, bueno, pues ellos formaron este espacio que se llamaba MexicoLeaks para que se pudieran filtrar documentos que si alguien quiere dar a conocer algún documento, pero tiene miedo de que a lo mejor eso le atraiga consecuencias penales o de represión o hostigamiento. Bueno, pues MexicoLeaks es un lugar donde dejarlos para que pues se conserve el anonimato y se puedan dar a conocer estos documentos. Y bueno, pues a través de un reportaje elaborado a base de un leak filtrado aquí en esa plataforma MexicoLeaks, pues se descubre que Ecuador censura en internet con complicidad de empresas privadas. Dice, son las 7:20 de la noche del 28 de marzo del 2014. Un internauta cualquiera teclea youtube.com y no aparece la web. Intenta entrar a google.com para averiguar qué sucede, pero tampoco lo consigue. Sin embargo, carga con normalidad el resto de las páginas de la red. A las 7:53, hora del mismo día, el servicio se restablece y puede acceder a YouTube y a Google. No fue la empresa estadounidense, sino un bloqueo de dominios que realizó la Asociación de Empresas Proveedoras de Servicio de Internet, Valor Agregado, Portadores y Tecnologías de la Información, AEPROVI, a petición del gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa. Lo acredita un documento enviado a la plataforma Ecuador Transparente, cuya autenticidad fue verificada por la Associated Whistleblowing Press, y que llegó a manos del blog rindecuentas.org, y que bueno, pues que también se dio a conocer a través de MexicoLeaks. El problema de ingreso a páginas de internet como Google y YouTube se debió a que el personal de AEPROVI bloqueó el acceso a ciertas páginas de internet bajo solicitud del gobierno nacional. El funcionamiento de AEPROVI y el papel de Slim en Ecuador, bueno, pues queda demostrado, ya que AEPROVI administra dos servicios raíz en Ecuador. Se trata del primer lugar que consulta a la operadora cuando busca una web, y en caso de no estar ahí, AEPROVI abre el acceso a la red mundial. Si AEPROVI bloquea un puerto o protocolo, está cortando el acceso a todas las operadoras del país, sin que éstas puedan evitar la restricción. Las concesionarias no solo son afectadas, ya que AEPROVI está formado por 29 empresas más importantes del sector de telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Todas participan en la Junta General y escogen la Junta Directiva, de quien depende el director ejecutivo. Y bueno, pues los porqués de la censura. Lo que pudo haberse pasado es que querían censurar un grupo de páginas y al querer aplicar la censura atacaron una parte de infraestructura, protocolos de puertos que afectó todo el servicio. Eso ha pasado antes en países que quieren censurar páginas por cuestiones de copyright o pornografía infantil, explicó el director de incidencia de derechos digitales. La censura pudo ocurrir por lo menos en dos escenarios diferentes. El primero, que las empresas se hayan puesto de acuerdo y al pasearse los protocolos de acción hayan cometido el mismo error, o bien que la operadora que administra la infraestructura troncal principal haya tomado la decisión y afectado el servicio del resto de las compañías a las cuales renta su infraestructura. Un día antes del bloqueo, el 27 de marzo, la cuenta del presidente Correa fue hackeada supuestamente por la organización Anonymous Ecuador. Durante la intervención fueron publicados tweets que hacían referencia a una mafia de miembros del gobierno e invitaba a los usuarios de la red a seguir un blog de Anonymous que denunciaría actos de corrupción de Romy Vallejo y el ministro del Interior, José Serrano. Según la activista ecuatoriana, la legislación da pie para una interpretación bastante subjetiva. Los bloqueos han coincidido con ciertas coyunturas en las que ha habido una ola grande de críticas al gobierno por alguna medida fuerte que haya tomado. Se ha detectado un patrón que puede identificar por una cuestión de observación simple. Hay un bloqueo de contenidos y cuentas en Twitter relacionado con eventos políticos. Y terminan este artículo diciendo: el gobierno ecuatoriano censura habitualmente. El Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador mantiene acuerdos de cooperación con AEPROVI a través de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel. Entre otras medidas, la agencia tiene por objetivo bloquear el acceso a ciertos dominios. La innovadora acción que ha implementado Supertel, hoy Arcotel, para combatir la piratería en Ecuador es el bloqueo de dominios específicos en Internet. Y bueno, pues la relación entre gobierno y concesionarios de telefonía móvil e Internet es la dependencia mutua. Sin espacios de control de la sociedad civil, las malas prácticas y vulneraciones a los derechos humanos pueden pasar inadvertidas. América Móvil, por ejemplo, tiene presencia en 17 países de la región, con una participación mínima del 30% del mercado, y en países como México o Ecuador la participación se eleva hasta el 70%, el esquema que se puede replicar en cualquier lugar. Y bueno, pues es una historia de Paola Loera, editada por Eduardo Martín Borregón, y aparece en la página de más de 131.com, quien les invitamos a que la conozcan y también puedan adentrarse en la información que nos proporciona. Bueno, pues vamos a otra información. Esta es de el portal de Más de 131 y dice: colectivos de Europa denuncian intimidaciones por parte del equipo de Enrique Peña Nieto. No tenemos miedo, no nos callaremos, así lo afirman diversos grupos de colectivos de mexicanas y mexicanos radicalizados en Europa, luego de las intimidaciones que sufrieron en el marco de la gira que realizó el presidente Enrique Peña Nieto por Alemania y Dinamarca. Los colectivos, en conjunto con ciudadanos de diversas partes del mundo, realizaron protestas en las ciudades que visitó el presidente en rechazo a sus visitas de Estado. De acuerdo con un comunicado distribuido el día viernes en redes sociales, Collective por Ayotzinapa de Hamburgo denunció que elementos de la comitiva del presidente, bajo el argumento de que son periodistas, insistieron en fotografiar a las y los manifestantes en las protestas de Berlín y Hamburgo. Esto pareciera una estrategia de intimidación, refirió el colectivo, ya que nunca en ningún momento se identificó ninguno de ellos como periodista. Su actitud en general nunca fue la de un periodista. Nos tomaron fotos. No tomaron fotos de nuestras pancartas ni buscaron dialogar con nosotros como suele hacer un periodista que quiere narrar las dos partes de la historia. Ninguno traía credencial visible que lo acreditara como periodista. Tampoco contaban con equipo profesional de fotografía o video. Todos tomaban las fotos con el celular, lo cual resulta extraño en periodistas profesionales, que además acompañan al presidente de la República en una gira internacional. Cabe señalar que el colectivo reconoce no saber con certeza el objetivo que perseguían quienes fotografiaron los rostros de los manifestantes, pero ante la duda reiteraron que seguirán con sus actividades de rechazo al gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde acá, porque acá estamos, porque acá vivimos, desde acá denunciaremos cada vez con más fuerza la situación de México. A donde vaya el presidente, allí estaremos. Eso se suma a lo expresado a principios de esta semana, en el pronunciamiento conjunto de los distintos colectivos de activistas en Europa. Allá donde vaya Peña Nieto, estaremos nosotros denunciando la doble moral europea y la normal anormalidad en la que vive México, el de las fosas clandestinas, el de los miles de muertos y desaparecidos, el de la corrupción y la impunidad. Peña Nieto regresará a Europa para visitar los Países Bajos a fines de mayo, y tal como lo refirió el colectivo Saving México, en entrevista para Más de 131, la planeación y organización de actividades para concientizar sobre la realidad mexicana y poder plantear nuestras preocupaciones sobre la sistemática violación a los derechos humanos y los niveles de corrupción que existen en México ya ha dado inicio. Bueno, pues esto es lo que nos cuentan los colectivos de Europa debido a la visita de este pues de despreciable inquilino allá en Europa. Y bueno, hemos visto algunas imágenes de las actividades que han llevado a cabo estos colectivos, y sin duda son actividades pues muy creativas, muy con mucha fuerza, con denuncia, también muy informados, porque bueno, también pensemos, ¿no?, que en Europa, pues donde un nivel de vida, ¿no?, donde muchas aspiraciones, ¿no?, de pronto miran al viejo mundo pensando, ¿no?, que pues la economía ya pues es más pues mejor que aquí. Pues los colectivos están viendo acá, ¿no?, las personas, la gente consciente pues mira hacia México y pues ve la realidad que vivimos acá, y pues obviamente que a cualquiera le sorprende saber que se encuentran fosas clandestinas, y que los familiares buscan las fosas, las encuentran, ¿no? Esta semana se han encontrado alrededor de 11 fosas clandestinas aproximadamente en Veracruz, y fueron halladas por los familiares que fueron a buscarlas, ¿no? Desgraciadamente el Estado mexicano tampoco aporta pues facilidades para ir y buscar justicia, para buscar a sus familiares, ¿no? Es demasiado insensible el gobierno y la justicia mexicana aquí, que ni siquiera, ¿no?, ya después, o sea, a pesar de que las víctimas pues muchas veces son resultado de estas acciones que llevan a cabo, pues aún así no hay justicia, no hay interés, hay un desprecio total por el sufrimiento de las personas aquí. Y bueno, pues no ocurre con toda la gente, ¿no? Hay colectivos solidarios que miran hacia acá y no miran con indiferencia, sino al contrario, con preocupación y pues con repudio por lo que está pasando, y siempre es necesario pues hacer una denuncia de algo que pues que nos está pues nos está incomodando y que sabemos que pues está mal, ¿no? Y que vamos a pues a seguir pronunciándonos. Bueno, pues vámonos a otra información. Bueno, pues continuamos con más información, y ahora vamos a escuchar el texto. Vamos a compartirles el texto que viene en un fotoreportaje que los invitamos sin duda a que lo consulten, a que lo vean en la página de regeneracionradio.org. Ahí encontrarán este fotoreportaje que se titula Gran Canal Interoceánico, la Tierra Prometida en Nicaragua. Y bueno, pues ilustrado con muy bellas imágenes, bueno, pues viene este reportaje ilustrado. Y bueno, pues lo realizaron la compañera Marlene Mondragón y César Andrade, que parece que andan allá por Nicaragua, y pues les mandamos un saludo a los dos. Y esperemos que, bueno, pues contar con más colaboraciones de este tipo para los medios libres, para que estemos enterados de las cosas que están pasando en otras partes del mundo, y en particular allá en Centroamérica, donde, bueno, pues es un lugar lleno de problemáticas como México, ¿no?, con mucha identidad, o sea, somos mesoamericanos, y bueno, pues ahí radica mucho de nuestra afinidad. El 14 de junio del 2013, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde el 2006 y líder del Partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN desde 1985, comienza a implementar una serie de leyes y acuerdos conjuntamente con la Asamblea Nacional de Nicaragua para dar concesión y construir el llamado proyecto del Canal Interoceánico, que engloba una serie de subproyectos otorgados a Wang Jing, presidente de la compañía de Hong Kong, Nicaragua Canal Development Investment Company, o HKND Group, quien busca dividir en dos al país. Y bueno, pues así es como inicia este reportaje. Y bueno, pues aparece pues cómo también se han empezado a organizar la gente de allá para defender sus derechos. Y bueno, por ejemplo, nos hablan de una radio Estéreo Raaz, el 96.9 de FM en Nueva Guinea, donde pues se ha convertido la radio en un arma de lucha. Don Medardo, agricultor de Punta Gorda, uno de los integrantes del Consejo Nacional de la Tierra, Lago y Soberanía en Nicaragua, habla de en la radio Estero Ra'as, denunciando la imposición del canal interoceánico en las comunidades. También Casa por Casa, Francisca Ramírez, mejor conocida como Doña Chica, líder del Consejo Nacional, junto con Don Medardo, recorren casa por casa las calles y mercados municipales de Nueva Guinea, recopilando firmas para la derogación de la ley 840 que los afecta a ellos. Y también otra foto de lo que parece un volcán, una montaña, no es un volcán, Canelero, uno de los volcanes del lago Cocibolca, la mayor reserva de agua dulce en Centroamérica y reserva natural del agua potable, considerado de elevado interés y prioridad nacional según la Ley de Aguas de Nicaragua. Actualmente más de 200.000 personas viven del Gran Lago. Según el proyecto Candelero, se excavará una zanja debajo del agua de más de 100 kilómetros de largo, 500 metros de ancho y 30 metros de profundidad. Y bueno, pues amparo ante Interoceánico, el Consejo Nacional de la Tierra, Lago y Soberanía ha realizado jornadas informativas en distintas comunidades donde se pretende construir el canal. Acerca de los supuestos beneficios, se han logrado recopilar más de 7.000 firmas para elaborar un amparo ante la Asamblea Nacional de Nicaragua. Y bueno, pues nos ilustran con más imágenes de movilizaciones, de la vida diaria allá en Nicaragua, en la tierra del ilustre comandante Sandino. Y bueno, pues ahí, pues ahora tristemente, pues luchan también contra un proyecto que según de izquierda, que según socialista, pero pues la verdad es que más bien se ha convertido en una plutocracia, un gobierno de unas familias que están pues mal gobernando e imponiendo proyectos pues neoliberales, capitalistas, pues de muy mala manera, ¿no? Y como en todo el continente, pues sin el consenso de la gente. Así que bueno, pues ahí está, y los invitamos a que vean todo el fotoreportaje, a que lo lean, lo conozcan, ya que bueno, pues viene bastante, bastante bien hechecito. Y bueno, pues dentro de los fotoreportajes que de por sí los compañeros de Regeneración Radio también han estado también trabajando y que les quedan muy bien. Así que bueno, pues ahí está el reporte y vamos con más información. Parece que vamos a un corte musical y regresamos. Y bueno, pues les recordamos que esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y pues vamos a estar pues en este noticiero, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, después de las 9 de la mañana. Vámonos a escuchar a Bob Marley. Oh, Bueno, pues regresamos a tu noticiero y bueno, vámonos con más información. Y ahora, como de por sí toca, vámonos con la sección de noticias de México. Así que vamos a escuchar el cintillo que iba antes de estas palabras. Y es desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues ahí estuvo el cintillo identificador de este bloque del noticiero. Y vámonos con información acerca de la lucha magisterial de los maestros, en particular de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues lamentablemente ellos viven en una de las peores enfrentamientos de esta guerra social, de esta guerra del capital contra la humanidad. Pues a ellos les ha tocado una parte difícil, les ha tocado mucha represión, mucho descrédito, difamación, una campaña mediática que los criminaliza y que los pone como lo peor, pero ellos, la verdad, pues imagínense, son los maestros, comúnmente los pues más conscientes, la gente más preocupada de sus escuelas, quienes están pues saliendo a las calles preocupados por sus derechos, por el derecho a la educación. Y eso está pasando en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en el DF, en muchas zonas del país. De hecho, sorprendentemente, los maestros demuestran que existe ese México bronco, ese México rebelde, en todo el país, porque usted puede escuchar de maestros en Baja California, en Sonora, en Coahuila, en Zacatecas, así de repente en pueblitos bien apartados, ahí está la movilización magisterial y no salen uno, salen muchos, porque es un sindicato, porque, bueno, pues es un movimiento ahí de bases, dicen ellos, y en cada una de ellas pues tienen su propio proceso con sus discusiones, sus peleas, sus cotorreos y así. Entonces, por ejemplo, en Chiapas está la sección 7 del sindicato y también la sección 7 que está afiliada a la coordinadora. Hay estados donde la coordinadora pues son así, se están hasta peleando la titularidad en el sindicato con los charros. Hay otros lugares donde son más marginales y clandestinos y autónomos, pues porque el charrismo está súper pesado, pero Chiapas no es el caso. En Chiapas ellos sí tienen la titularidad, como en Oaxaca, como en Michoacán, de todo la sección estatal, la sección 7 del magisterio. Y ellos, bueno, pues desde que se anunció la reforma laboral disfrazada de educativa aquí en México del gobierno de Peña Nieto, pues ellos estuvieron protestando en contra, hicieron clara su inconformidad, salieron a las calles, se les ha golpeado, se les ha reprimido, y el día viernes no fue la excepción. Y queremos compartir un artículo de Notifraiva que nos habla acerca de pues de lo que fue esta movilización que se dio allá en Chiapas. Y bueno, aquí está, lo estamos descargando en este momento para todos ustedes. Es un boletín que tienen los compañeros del Fraiva acerca de las movilizaciones del magisterio. Dice: la represión del Estado mexicano criminaliza la protesta social en Chiapas. Incomunicación, privaciones arbitrarias de la libertad, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia al menos 24 personas detenidas. 18 docentes, 18 maestros de la coordinadora trasladados injustificadamente al penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. Niñas, niños, mujeres y personas mayores afectadas por gases lacrimógenos ante el uso desproporcionado de la fuerza pública. Y bueno, pues el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiva, documentó todos estos tratos nefastos que acaba de usted escuchar, tortura, incomunicación, pues que los niños también sean víctimas o la gente que va pasando del gas lacrimógeno. La verdad, las fotos son impresionantes, o sea, parece una portada de Rápido y Furioso o alguna de esas de guerra que venden en el tianguis. Pero no, resulta que es Chiapas, es un helicóptero militar que tiene el gobierno del estado, y que disparaba como loco gases lacrimógenos a toda la población, mientras los policías a pie hacían lo mismo. Y bueno, pues en esa represión que se vivió tanto en San Cristóbal de las Casas como en Tuxtla Gutiérrez, pues hubo un saldo enorme de profesores detenidos. Hay 18 compañeros presos que fueron enviados en un Boeing militar de la Policía Federal al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Son acusados de ataques a las vías generales de comunicación, o sea, por bloquear una calle, daños, terrorismo, lesiones, delitos tipificados para inhibir la protesta social, criminalizar y judicializar la libre manifestación. Así se trata a los maestros en este país. Se les acusa de terrorismo. Y bueno, la foto es impresionante, también la que comparten algunos medios de maestras, porque bueno, aparte la mitad de estas detenidos son maestras, y bueno, pues esas terroristas que traían un megáfono en mano o sus volantes, pues fueron sometidas de manera brutal por, ya sabe, esta gente nefasta de la policía, que pues se les dejó ir encima. Y bueno, pues se dio tanto en Tuxtla Gutiérrez como en San Cristóbal de las Casas. Hubo puntos en particular donde se concentró eso, estas represiones. Y bueno, pues dice el Fraiva, los hechos referidos generan un patrón de la represión y criminalización de la protesta en Chiapas y el país, lo cual pone en riesgo a la población en general, agredida de manera indiscriminada, haciendo que a mujeres, niños y niñas se les violentan derechos específicos. Responsabilizan al secretario de gobierno Juan Gómez Aranda, quien había publicado su compromiso de privilegiar el diálogo, a Manuel Velasco Coello, gobernador del estado de Chiapas, a Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, a Jorge Llavena Barca, secretario de seguridad y protección ciudadana, a Osorio Chong, bueno, a toda la bola esta de nefastos que tenemos de mal gobierno, tanto en México como en Chiapas. Y bueno, pues ahí está el boletín, pero los invitamos también, hay muchos, los maestros se están moviendo mucho en las redes sociales, así que también búsquelos por ahí, y si no, pues también salga ahí a caminar con ellos en estas movilizaciones, vaya a platicar con los de otros estados, que bueno, pues tienen mucho que contar de cómo se está organizando. Sorprende a todos, después de ver esta campaña mediática, que casi debería dar miedo ser maestro en México, y mucho más participar en ASENTE, salir una marcha, pero lo hacen, y lo hacen en masa, así que hay que ir a ver por qué, cómo le hacen que sin pagarles la torta, como lo hacen los del PRI o los del Bester Gordillo, pues estos maestros siguen pues movilizándose y denunciando algo de por sí injusto, ¿no? A este señor Nuño, ahora a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, de parte de los maestros de la sección 22, bueno, pues hay varias cosas. Nuestros compañeros tienen varios también compañeros detenidos. Ellos ahorita en sus redes sociales nos comparten que se llevó a cabo un mitin político en la exigencia de la liberación inmediata del compañero Asiel Cibaja, que también es un profesor que fue detenido hace unos días, y bueno, pues están pidiendo la solidaridad con nuestro compañero, y también están pidiendo no solo el de él, sino hay 20, otras, vamos a decir el número exacto, bueno, pues son más de 20 compañeros detenidos que están ya presos desde hace más de mes y medio allá en Oaxaca, y también están pues llevando a cabo movilizaciones. Pues los maestros de por sí han estado movilizándose. El viernes salieron a las calles, estuvieron en varias partes del estado de Oaxaca movilizándose y llevando a cabo acciones, y también están impulsando una campaña, una carta en exigencia de justicia para los profesores presos de la CENTE, para los compañeros que fueron detenidos también en las movilizaciones. Y bueno, pues también la semana pasada estuvieron llevando a cabo una actividades en torno al aniversario de Radio Plantón, que bueno, pues ellos también están están en movilización. Y bueno, pues vámonos con más información y regresamos. Bueno, pues vamos a una nota. Esta es de Somos el Medio y es vecinos denuncian ocultamiento sistemático de información sobre tren interurbano. Este tren que les comentábamos que Erubiel dentro, en medio de todo el caos que ocurre en la Ciudad de México. Y bueno, y además pues de estar pues aborazándose todas las tierras de los de pues los comuneros, los bosques y así, pues está este pues está con todo, ¿no? Bueno, dice, Ciudad de no ha tenido acceso a, no han tenido acceso a estudios de viabilidad ni de impacto urbano ambiental y social. En el día de ayer, bueno, el sábado, el viernes, se llevó a cabo el primer foro informativo Movilización y Resistencia Popular contra los Megaproyectos en el Valle de México, la lucha contra el tren interurbano México-Toluca, en la Avenida Las Torres, en las inmediaciones del Metro Observatorio. En el foro, organizaciones vecinales exigieron que se difunda a la brevedad la magnitud real de las afectaciones que implicaría el permitir la imposición del megaproyecto. Las organizaciones Vecinos Unidos Zona Poniente y Vecinos Unidos Santa Fe denunciaron, mediante un comunicado, el ocultamiento sistemático de la información de los megaproyectos en la zona poniente de la ciudad y de la magnitud de sus afectaciones. Señalaron que, pese a las reiteradas solicitudes de información, no han tenido acceso a los estudios de viabilidad en la zona del trazo, del impacto urbano, ambiental y social, y tampoco se ha hecho pública la información referente a la liberación del derecho de vía. Los vecinos exigen al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal que sea pública toda la información referente al megaproyecto, las obras viales y urbanas complementarias, además de la acreditación documentada de la viabilidad y compatibilidad del megaproyecto con las normas, programas y leyes vigentes a nivel local y federal. La organización Vecinos Unidos Santa Fe comenzó a movilizarse desde el 2014 cuando el trazo del proyecto estaba sobre Avenida Vasco de Quiroga. Ante el cambio de trazo de la vía, los vecinos de la colonia de colonias aledañas al Metro Observatorio conformaron la organización Vecinos Unidos Zona Poniente. Al foro informativo realizado acudieron también representantes de la comunidad de San Lorenzo Acopilco, de Pedregales de Coyoacán, integrantes de Fuego de la Digna de Resistencia, de Asambleas contra la Autopista Urbana Oriente y especialistas independientes en desarrollo urbano. Además se contó con la participación de una representación de la comunidad de San Francisco Xochicóutla, Estado de México. Bueno, esto allá en el poniente de la ciudad, pues como sabemos, pues normalmente estas la experiencia tanto de Atenco como de Xochicóutla y también la supervía, pues el mantener completamente en secreto, mantener pues privado la información de esta obra, pues es pues todo un tema, porque pues bueno, realmente no tendría nada que ocultar, ¿no? O sea, son funcionarios públicos, son obras públicas, entonces pues por lo mismo tener acceso a la información de eso pues es lo más natural y lógico que pues compete, ¿no?, a la vida de los vecinos. Y bueno, pues a ver qué ocurre con esta con este tren interurbano. Pues bueno, pues hay que estar informados de qué quieren hacer, porque bueno, pues sabemos que son capaces de pasar encima de cualquier pueblo, lugar, bosque, ¿no?, sin realmente un servicio, ¿no?, que es lo que se supone deberían. Vámonos a otra nota. Bueno, pues vamos con más información y ahora vamos con información de San Sebastián Bachajón. Tenemos dos notas de San Sebastián Bachajón. Uno es un comunicado que tienen en solidaridad con el pueblo de Xochicóutla, que bueno, como les hemos informado, la semana pasada hubo movilizaciones en torno a solidarizarse con Xochicóutla ante la agresión, contra la agresión que tuvieron por parte de la policía y la empresa privada que quiere construir ahí una carretera con el apoyo del gobierno. Y bueno, pues también tenemos otro Otra información de Bachajón en torno a las actividades que están haciendo allá en su zona. Y bueno, pues son compañeros que también tienen presos políticos y compañeros que han sido hostigados, amenazados, asesinados. Hay también al menos dos compañeros que bueno, fueron asesinados por participar en esta organización autónoma allá en el ejido San Sebastián Bachajón, quienes son adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona. Ellos emiten este comunicado de solidaridad con Xochicuautla. Dice la comandancia general del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del STLN, a las juntas de buen gobierno, al CNI, a los compañeros de la sexta, a los medios de comunicación masivos e alternativos, a la red contra la represión, al movimiento por la justicia en el barrio, a los defensores de derechos humanos, al pueblo de México, para ellos este mensaje. Dice: hoy en este día manifestamos nuestra solidaridad con los compañeros de San Francisco Xochicuautla en la situación de riesgo que están teniendo y enfrentando en estos días por actos cometidos por el mal gobierno, y señalamos directamente al gobierno como responsable de la represión que ha estado haciendo con el pueblo de San Francisco Xochicuautla. Ya estamos hartos de que nos tomen como se les pegue la gana. El gobierno siempre quiere salir con la suya, usa bienes naturales para hacer proyectos, supercarreteras para hacerse rico, manda a reprimir a pueblos quienes defienden la madre tierra. El gobierno nada más está como figura para destruir los bienes naturales y obtener el beneficio de ellas. Pero no lo vamos a permitir, porque la tierra es de quien la trabajan y la cuidan, no de quienes la destruyen. Por eso vamos a unir fuerzas para acabar con esta injusticia cometido por el mismo narcogobierno, que tiene la costumbre de mandar a agredir y a reprimir a los pueblos para que ya no defiendan sus tierras. Pero se equivocan, porque somos muchos quienes quieren unir esta fuerza y acabar con el narcogobierno. Por eso queremos decirle a los compañeros de San Francisco Xochicuautla que no están solos, porque su lucha es nuestra lucha y alzamos nuestras manos para apoyarlos. Seguiremos enfrente y en resistencia para defendernos entre unos hacia otros por los actos del mal gobierno. Nos unimos a su lucha y alzamos nuestra voz para solidarizarnos, para que así construiremos un mundo mejor donde haya paz y justicia. No supercarreteras que son beneficios para unos cuantos o para el mismo mal gobierno. Por eso exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros presos que llevan años en la cárcel sin haber cometido delitos, pero el gobierno lo toma como delito exigir que se respeten su territorio por tener el compromiso de luchar y defender a la madre tierra que son despojadas por el mismo gobierno para usarlo como fines de negocio. Les fabrica delitos para encarcelarlos, manda a reprimir e intimidar a pueblos para que ya no sigan luchando y defendiendo la madre tierra. Exigimos la liberación de nuestros presos: Esteban Gómez Jiménez, preso en Cintalapa, Figueroa, Chiapas, Amate 14, de Santiago Moreno Pérez y Emilio Jiménez Gómez, presos en las playas de Catazajá, en Chiapas, en el Cerezo 17, y así como también la libertad de otros presos y presas políticas en México y el mundo. Desde la zona norte del estado de Chiapas, las mujeres y hombres de San Sebastián, enviamos saludos combativos a todos los compañeros y compañeras, comunidades y pueblos de México y del mundo que están en resistencia. Nunca más un México sin nosotros. Y bueno, pues ahí todas las arengas posibles, se avientan varias consignas buenas. Y bueno, pues un saludo ahí a los compas de San Sebastián Bachajón, que pues están movidos y motivados allá para seguir en la resistencia, y bueno, pues también han estado activos allá en su comunidad resistiendo. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, entonces tenemos otra nota de Comanilel, y bueno, esta es una denuncia a la CIOAC histórica, cerca tierras de familias desplazadas de 1 de agosto. Bueno, esto ocurre allá en Chiapas, y pues dice así: es una denuncia pública a la sociedad civil nacional e internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Centros de Derechos Humanos Honestos, a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a los medios de comunicación alternativos, a la Red contra la Represión, a todas las personas honestas de México y el mundo. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, nos dirigimos a ustedes, nosotros y nosotras, las 60 personas campesinas tojolabales desplazadas del poblado 1 de agosto, Nuestras palabras es para denunciar las provocaciones de desalojo y hostigamiento de parte de los ejidatarios del ejido Miguel Hidalgo, militantes de la organización de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, CIOAC Histórica, que mucho daño nos ha hecho para caer en sus trampas de violencia. Pero nosotros hemos dicho siempre que no a la violencia, sí a la vida. El día 7 y 8 de abril del 2016, los ejidatarios cioaquista de Miguel Hidalgo nos provocaron de nuevo alambrando parte del terreno de 1 de agosto, portando armas de fuego, machetes y todos uniformados con gorras amarillas del PRD, sabiendo los cioaquista que ese terreno es donde estamos nosotros posicionados, de donde nos desplazaron. Eso lo supimos porque dos de nuestros compañeros fueron a buscar ganado que estaba perdido y vieron que estaban alambrando. El día 9 de abril del 2016 a las 8:30 de la mañana, los señores Antonio Pérez Román, comisariado ejidal del ejido Miguel Hidalgo, Javier López Pérez, agente municipal, Bernardo Román Méndez, comité regional de la CIOAC Histórica, y el ex comisariado Reinaldo López Pérez, el ex agente municipal Antonio Méndez Pérez, el ex secretario del comisariado Adolfo Pérez López, también el señor Domingo Méndez Méndez, el catequista Enrique López Pérez, pasaron a 8 metros donde estamos desplazados, todos portando machete, y arrearon violentamente con perros y palos a 8 vacas y un toro semental de Nicolás Román López, 6 vacas y 2 toros de Francisco Méndez Pérez, que se encontraba cerca de donde estábamos desplazados, que son propiedad de dichos compañeros que son ejidatarios de Miguel Hidalgo y que también están desplazados. Esto lo vimos todos los que nos encontrábamos en el campamento porque pasaron muy cerca. Por lo anterior, responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno, ya que por falta de justicia y de acciones por no resolver la problemática de tierra se está generando amenazas y hostigamiento por parte de los cioaquistas de Miguel Hidalgo, porque se sienten protegidos y respaldados por los gobiernos que no hacen nada ni dicen nada, por ingobernabilidad del Estado de México y del Estado mexicano y de María Fernanda. Seguiremos sacando a la luz que los funcionarios se comprometieron en atenderla y no lo hicieron. Por lo anterior, exigimos el cumplimiento de los acuerdos firmados el 23 de febrero del 2015 entre el Estado de Chiapas y la Comunidad 1 de Agosto, en donde se planteó el reparto equitativo de las tierras del predio El Roble, la garantía de seguridad de los compañeros que van a ver sus ganados, la aplicación de justicia a los responsables materiales e intelectuales de los hechos delictivos y justicia para María Fernández Méndez Pérez, la repartición de los daños ocasionados por los robos de nuestras pertenencias cuando nos desplazaron, y justicia en el intento de homicidio de Arturo Pérez López, que fue gravemente herido en el cuello por el señor Aureliano Méndez Jiménez, secretario del Consejo de Vigilancia en ese entonces. Exigimos a las autoridades de Miguel Hidalgo que abandonen nuestro poblado y retiren la alambrada que construyeron alrededor de 1 de agosto. Atentamente, Poblado 1 de agosto, Las Margaritas, Chiapas, México, 13 de abril del 2016. Bueno, esta es la denuncia que comparten estos compañeros desplazados que están pues ahorita en este, pues en este campamento de 1 de agosto, y en donde desgraciadamente pues han sufrido y siguen sufriendo mucha hostigamiento, mucha represión. Y bueno, vámonos a otra información. Bueno, pues vamos con más información, y ahora es sobre Xochicuautla. Bueno, pues sobre este comunidad, este pueblito que está acá en Lerma, y que está sufriendo pues el hostigamiento del gobierno. Pues hemos tenido bastante cobertura de Xochicuautla en estos días, pero bueno, pues ellos tuvieron una agresión muy fuerte, destruyeron casas allá en esta zona donde se pretende construir la autopista Toluca-Naucalpan, una autopista privada de cuota, la cual pues violó un amparo, ya que estos habitantes de San Francisco Xochicuautla se habían amparado y habían están en contra, son opositores, una gran una parte importante de la población de Xochicuautla, y también otras comunidades como San Francisco Magú, entre otras. Y bueno, pues ellos pues tuvieron varias movilizaciones, llamaron a la solidaridad de varios lados, llegaron de varios lados también compañeros ahí a instalar un campamento que a la fecha todavía se mantiene ahí sobre las zonas destruidas, y se debido a la movilización pues se pudo defender solo una capillita que quedó ahí en esa zona, donde se realizaron bastantes actividades. Por ejemplo, cuando murió el compañero David, también miembro de San Francisco Xochicuautla allá en Chiapas, bueno, pues ahí se llevó a cabo su velorio, ahí se le pues dio su acto fúnebre. También ahí se llevaron a cabo varias actividades a metros de distancia de donde estaban estas casas derribadas. Fue el Festival de las Resistencias, entre otras muchas actividades que se realizaron en esta misma zona. Y una de las casas destruidas del doctor Armando, pues fue demolida, así cual en la onda Israel-Palestino, que bueno, también pedimos el cese de esa agresión nefasta, pues, pero de ese tipo, ¿no? Llegaron tras cabos con policías y sin mediar más, ni siquiera permitir sacar muchos de los objetos personales de la gente que estaba al interior, empezaron a derribar estas casas y bueno, pues dejaron solo escombros, ¿no? Esas son ahora las fotos que están ahí, escombros, destrucción. Y bueno, pues ellos, pues debido a esta movilización, se llevó a cabo pues una plática con el gobierno, pues los indígenas ñató, los indígenas otomíes de Xochicuautla, pues exigían que se parara esta construcción y que se respetara este amparo. Y bueno, pues solo se frenó por un momento la construcción de la, bueno, el avance de esta construcción de la carretera, ya que bueno, pues llegaron ahí a un acuerdo pues desventajoso para el pueblo de Xochicuautla, que es que pues solo se iba a retrasar un poco este ánimo de querer construir esta carretera. Reconocen el gobierno que se violó el acuerdo, pero lo pone como si pues no hay problema, ¿no? Y bueno, pues hay un artículo de Regeneración Radio que nos relata pues este hecho. Y bueno, pues lo escribe la compañera Sandra y dice: luego de que cientos de granaderos ingresaran en conjunto con la maquinaria del Grupo IGA a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y derribaran la casa de Armando García, miembro del Consejo Indígena Otomí, el gobierno estatal se comprometió a suspender la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan mientras se realicen mesas de trabajo en la búsqueda de alternativas a este proyecto. En la reunión que se celebró en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, también se asentó que el sistema de autopistas, aeropuertos, servicios auxiliares y conexos del Estado de México, SASCAEM y el gobierno del Estado de México deben reparar los daños materiales que causaron en la comunidad, la destrucción de la casa del doctor Armando y el desperfecto en la tubería del agua de la comunidad. Las mesas de trabajo deberán llevarse a cabo con total respeto a los derechos indígenas. Participarán asesores que la comunidad determinará. Los pobladores de Xochicuautla esperan que se cumplan con los acuerdos firmados, pues ya los han traicionado en repetidas ocasiones. Advierten que seguirán resistiendo pacífica y jurídicamente, tal como lo hacen desde hace más de 10 años. Asimismo, se solicitarán las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las agresiones vividas el pasado 11 de abril, en las que se encuentran implicados titulares del Comité Ejecutivo Estatal y Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el SASCAEM. La Casa de Armando, conocida como el Castillo, era también un símbolo comunitario, un espacio del encuentro en donde el doctor les permitía realizar reuniones, talleres y actividades, afirman algunas mujeres de la comunidad, quienes se encuentran tristes por este despojo. Y bueno, pues ahí está esta información de nuestros compañeros de Regeneración Radio. Vamos con una nota más, parece que vamos a ir entonces con una rola. Antes vamos a poner el identificador que va. Bueno, lo seguimos invitando también a que nos envíen sus notas. Al principio de este noticiero escuchamos en la columna 1 los audios de la actividad ahí en la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues compañeros de la Sexta del Valle de México, pues grabaron estos audios ahí con su teléfono, los enviaron a través de las redes sociales y pues así ayudamos también a el sueño que tenían ellos cuando los enviaron, que era pues compartirlo a mucha, mucha gente, pues para que nos enteremos, para que rompamos el cerco mediático. Y en ese sentido, bueno, pues ahí también los invitamos a que ustedes pues rompan estas cercos mediáticos y pues nos manden información de sus comunidades, de sus luchas, y aquí las replicaremos. Bueno, esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vámonos con una rola y regresamos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos de regreso. Vamos ahora a nuestra columna nuestra columna caminera. Y bueno, pues esto les contamos el día de ayer, 17 de abril, pues hubo una acción global, internacional, por la en solidaridad con los presos palestinos. Pero bueno, es un acto que pues es de denuncia de la prisión política, ¿no? Y bueno, pues dentro de esas actividades, pues hubieron actividades en todo el mundo, a lo largo del mundo. Hubieron actividades en Bruselas, hubieron actividades en Italia. En Italia hubo un toquín. Hubo también el día de ayer, pues salieron en una acción pública, hicieron unos conciertos, tocaron unos grupos de música balcánica y música balcánica, bueno, de esta como árabe balcánica, que además es muy, muy movida y muy eufórica. Bueno, pero bueno, hubieron unas actividades de unos toquines públicos, con un acto público también, pues en Bruselas, les decíamos, hubo una marcha, un meeting, en donde pues mucha gente de todas las edades, niños, señoras, señores, con banderas de Palestina, con fotos de los prisioneros, con mantas, con pancartas, pues hicieron una acción ahí en la plaza, ¿no? También en la plaza, en plazas públicas, en embajadas, sobre todo también en embajadas de Gran Bretaña, pues denunciando un poquito, pidiendo que pues dejen de donar, dejen de financiar la guerra que está haciendo Israel contra Palestina, del cual pues participan también las potencias, el capital, Estados Unidos también, cómplice de esta masacre, que esta guerra que están haciendo allá. Y bueno, una cosa que estuvo muy presente en estas manifestaciones fue la presencia de jóvenes o de niños. En dos escuelas se sumaron, bueno, una de ellas en Inglaterra, donde pues unos jóvenes hicieron una acción como de, bueno, se pusieron algunas burcas, estas palestinas, ¿no? Estas como telas a cuadros, como, bueno, símbolo, ¿no?, de palestino. Y bueno, pues hicieron un acto, se ataron, se vendaron los ojos ahí afuera, y afuera de la embajada en una casa, en una embajada, como representante de una empresa que se llama, bueno, ahorita les digo bien el nombre. Pero bueno, lo que destaca mucho son la presencia de jóvenes, muy jóvenes, o escuelas, estudiantes, chavos, estudiantes, que pues se indignan por la situación que ocurre allá. Y bueno, pues fue el día de salir a protestar. En Texas hubieron también una acción en donde pues se hizo, además, pues fue las situaciones que viven los presos en Texas. Bueno, esto fue una acción en Nueva York, pero demandando y denunciando la situación que viven los presos en Texas y demandando la libertad de los presos en Palestina. En Toronto también hubo una manifestación en donde unos jóvenes, también muy jóvenes de unas escuelas, fueron a la embajada británica a protestar en contra de la prisión política y por la liberación de los presos de Palestina. Y bueno, ya les comentábamos que en Nueva York. Y también hay un artículo que queremos compartirles, que está en una página que se llama Samidown. Samidown es un portal, pero a la vez también es como un eslogan, un logo, o un eslogan que pues representa un poquito la lucha palestina, porque Samidown, su traducción es como pararse de pie, estar de pie, y bueno, estar de pie con dignidad. Y bueno, para Palestina, estar de pie pues representa vivir, ¿no? Representa la lucha por la vida, la lucha por la dignidad, representa pues esta lucha, no ser encarcelados, no ser desplazados, no ser asesinados, no ser maltratados, torturados, que es lo que ocurre allá. Y bueno, les compartimos un poquito esta nota. Es una nota que se llama, está en esta página, Sami Doun, D-O-U-N. Y bueno, es una página en solidaridad con los presos palestinos. Y este es un artículo que se llama Nos paramos con Palestina en el espíritu de Somidown, la delegación de prisioneros académicos y laborales de Estados Unidos en solidaridad con Palestina. Este grupo es una delegación. Esta delegación pues fue, bueno, un grupo de personas estadounidenses que fueron a Palestina a hacer un informe sobre la situación de las prisiones en Palestina. Y bueno, nos comparten su informe en esta página, la podemos encontrar en Samidown. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito de esta página y de esta nota que nos comparten, en donde, bueno, pues ellos, como estadounidenses, pues denuncian, ¿no?, la violencia estatal y la injusticia en el mundo entero. Y bueno, esta delegación estaba integrada por exprisioneros, incluyendo exprisioneros políticos de los Estados Unidos, algunos expanteras negras, abolicionistas, sindicalistas, profesores universitarios. Y bueno, pues fueron allá y exigen la libertad de los 7,000 presos políticos palestinos detenidos hasta el momento en cárceles israelitas. Y bueno, ellos cuentan, durante su viaje de 10 días escucharon a diversos grupos de palestinos en donde resisten diariamente las ejecuciones sumarias, las detenciones en masa, las confiscaciones de tierra, las demoliciones de vivienda, las restricciones al acceso al agua, la restricción de movimientos. A la vista del sistema de terror racial de Israel, los palestinos mantienen su compromiso a Somidown, que es esta palabra que dice que representa la firmeza. Y bueno, pues es también como algo, como un algo motivante para la lucha, ¿no? Y bueno, pues es históricamente Israel colonizó tierras en 1948 y fueron ocupados por Israel en 1967. Y este territorio que ocupa Israel es de Jericó y el Valle de Jordán hasta Nakab, Haifa, Jaffa, Jerusalén y Nablus, de Ramalá y Belén y Nazaret, Alid, y desde Deisher y Ay-Aund, en donde pues es un territorio bastante amplio donde hay literalmente una ocupación israelí, una ocupación militar. Y nos encontramos con una decena de expresos políticos, organizaciones de apoyo, está luchando por condiciones dignas de trabajo. Y bueno, pues ellos allá, los anfitriones, los palestinos, pues piden que investiguen y que examinen las condiciones terribles de vida en el contexto de ocupación militar de Israel desde 1967, pero como consecuencia la invasión sionista, donde se habla de un desplazamiento del 85% de los palestinos de sus tierras en Gaza y de los países árabes de Jordania, Siria y Líbano, sometido a un régimen militar. Los residentes palestinos en territorios colonizados por Israel desde 1948 viven en formas de terrorismo estatal, en la ocupación, en donde pues hay una detención racial, segregación, violencia de los colonos a los palestinos, la confiscación de tierras, la reubicación forzada, todo tipo de violaciones civiles, raciales que ocurren allá. Y bueno, pues esto es un poquito pues la historia, ¿no?, de cuando los israelíes, bueno, los militares israelíes ocupan la ciudad de Palestina. Y lleva ya, pues ya van más de, bueno, desde el 48, pero un poco más fuerte desde el 64 más o menos. Y bueno, pues ya tienen casi 40 años, más de 40 años de ocupación. Y bueno, pues es una ocupación violenta, ¿no?, donde ha habido desplazamientos y donde, bueno, la situación de los presos es una situación que es vale la pena destacar, pues ya que Israel ha implementado una serie de leyes, entre comillas, que son bueno, brutales, ¿no? Dice, la, desde 1987, el Tribunal Supremo de Israel legalizó una cosa que se llama presión física moderada. ¿A qué se refiere esto? Pues imagínense, es una táctica de tortura israelita que puede incluir largas sesiones de interrogaciones, palizas, vinculación de los detenidos en posiciones de estrés, la privación del sueño, el abuso psicológico, amenazas y viviendo simulacros de ejecución, tortura, abuso sexual, negligencia médica, incomunicación. Y lo, bueno, esto es una ley, ¿no? Se supone que es legal para ellos, ¿cómo se dice? Presión física moderada. Y bueno, el asunto de que hay niños presos, ¿no? Algunos a partir de los 12 años, en donde de 12 a 18 años, pues están presos y llevan algunos condenas de 15 a 25 años. Y eso es debido a, bueno, si pagan la multa a tiempo, pues solamente les dan 15 años. Y si no pagan la multa, pues les dan 25 años, ¿no? O sea que, pues, por donde lo vean, pues no hay manera. Y es una situación, pues, de los niños son negados, les niegan ver a sus familiares, les son esposados, son vendados sus ojos cuando los llevan a los lugares de tortura. Pues bueno, los tienen así y son acusados por solamente por el hecho de lanzar piedras, ¿no? Y bueno, pues tienen esta... Esto ocurre allá en Palestina. Y bueno, otra situación también terrible de la prisión en Israel, bueno, sobre todo por los palestinos, bueno, que tienen prisioneros a los palestinos, pues es la situación que viven los enfermos también, ¿no? O sea, hay algunos casos de cáncer, hay aproximadamente como más de 20 casos de cáncer, en donde pues no tienen atención médica, pues solamente les dan analgésicos para soportar, pero no tienen atención, no les brindan esa atención. Y bueno, pues esta es la situación en la que vive allá pues la prisión política en Palestina. Y bueno, pues este artículo, que bueno, les recomendamos que lo chequen, lo tenemos en la, lo compartimos desde la página de Noticias de Abajo, y este artículo de Sammy Dawn tiene al final como la las demandas, bueno, una conclusión, y pues las demandas de que pues piden este grupo, bueno, en solidaridad también con Sammy Dawn, en donde piden una urgencia, ven una urgencia y una responsabilidad de presionar a los Estados Unidos de dejar de financiar los crímenes israelitas contra la humanidad. Expresamos nuestro apoyo a la lucha por una Palestina libre como una lucha central en el movimiento mundial contra el imperialismo estadounidense. Estamos comprometidos con el empleo de una variedad de tácticas de solidaridad con Palestina, incluyendo el boicot, desinversión y sanciones. Condenamos los ataques israelitas y sionistas contra los defensores de la justicia en Palestina. Y ponemos en contacto a los movimientos de prisioneros y de mano de obra a través de las fronteras y aplicamos el espíritu de Sammy Dawn a todas nuestras luchas por la liberación dentro de los Estados Unidos. Incluye soporte a la justa lucha del pueblo palestino por la autodeterminación, el retorno y la soberanía, y la lucha contra el colonialismo de los asentamientos en los Estados Unidos, Israel y en otros lugares. Soltar a los prisioneros palestinos y todos los políticos, entre ellos los de Estados Unidos. Poner fin al personal militar estadounidense y apoyo financiero de Israel. Soporte al boicot, desinversión y sanciones de Israel. Y rechazar el nuevo macartismo israelita y sionista que pretende intimidar, acosar y silenciar a los defensores por la justicia en Palestina. Bueno, pues esto es lo que dice este artículo de esta delegación que viajó a Palestina. Y bueno, pues también, pues les así estuvo el día de ayer en esta jornada en solidaridad, una jornada radial que también realizamos a partir del laboratorio popular de medios libres, donde realizamos esta cobertura y esta actividad en esta acción global. Y bueno, pues así fue como transcurrió esta jornada, y bueno, pues también los invitamos pues a seguir denunciando, a seguir pues presionando a Israel y presionando a Estados Unidos y presionando a los gobiernos del mundo pues para que paren o para parar, para dejar de apoyar con productos también, ¿no? Hay por ahí una lista de productos que Israel produce, pues dejar, hacer boicot a esos productos, pues esto que están haciendo allá en Palestina es muy grave. Y bueno, pues es humanamente, pues es importante, ¿no?, manifestarnos en contra de esta prisión que están ejerciendo allá y estas violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo allá en Palestina. Bueno, pues así es como damos, bueno, estamos a punto de terminar. Vámonos con una rolita que viene un poquito ad hoc con esta... con este artículo que acabamos de compartirles, ¿no? Que son algunos grupos musicales que pues hacen música en solidaridad con Palestina y con los presos, también grupos solidarios de rock, muy recomendables también, que bueno, su activismo también en favor por la visibilización de la problemática ya. Bueno, los invitamos a este fin de semana, que van a ver las actividades en solidaridad con Mumia Buyamal, que es cumple 64 años de edad, y bueno, pues él sigue en la cárcel, y para esto pues vamos a celebrar su cumpleaños ahí en la embajada de Estados Unidos el viernes a las 12, a partir de las 12 del día habrá música, rap, hip hop, talleres, habrá mensajes de los presos, habrá rap, y bueno, muchas sorpresas ahí. Dense una vueltecita y pues vamos a acompañar a Mumia en su cumpleaños y a demandar su libertad y que reciba la atención médica que necesita. También el sábado en la Chinampa de Iztacalco habrán actividades también en torno al cumpleaños de Mumia y habrá la proyección de este documental de Mumia, en donde bueno, nos explica bastante bien su vida, su trayectoria y también la situación de las Panteras Negras. Habla mucho de las Panteras Negras y bueno, los invitamos a esta actividad el sábado a partir de las 7 de la noche. Habrá esta proyección de video y después pues una musiquita, un fandango para que pues ahí estén a gusto este sábado. Y bueno, pues nos despedimos y pues también estemos atentos a las actividades que ocurren esta semana. El día de mañana también habrá una conferencia de prensa en el Café Zapata Vive, allá en la colonia, ¿qué colonia es? La colonia de Zapata Vive. Bueno, por el metro Xola, la colonia postal, en la calle Certificados número 6. Ahí se estará dando una conferencia de prensa donde los padres de familia pues van a estar informando de sus actividades y esta campaña por la permanencia de el GIEI y por la justicia por los 43. Vamos a estar acompañando a los padres el día de mañana, pues los invitamos a las 6 de la tarde a que asistan a esta conferencia de prensa que dará los padres de familia. Y bueno, pues estamos al pendiente de las actividades que se generen esta semana. Pues reciban un saludo y vamos con un poquito de música.